Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Carla León. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes con todas nuestras amigas y amigos que han sintonizado este programa musical. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros todos los días para que todos ustedes conozcan un poco más sobre la vida y composiciones de algunos maestros de la música clásica. Hoy les presentaré a Richard Strauss. Él es compositor alemán. Ocupa un lugar de gran relieve en la historia musical de nuestro tiempo, en la que representa las postreras ramificaciones del romanticismo. Él es hijo de un solista de la orquesta de la ópera de Múnich. Empezó a aprender música a los 4 años de edad. A los 7 años escribía sus primeras composiciones. Desde 1874 a 1882 cursó la segunda enseñanza y luego se matriculó en la universidad. Ahora vamos a escuchar Aus Italien. Thank you.

Después de viajar por Grecia, Egipto y Cilicia, Strauss fue sucesivamente director de la Ópera de Múnich y de la de Berlín. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de lo que esta tarde les ha presentado el programa musical Memorias Clásicas. Buenas tardes para todos ustedes. Memorias Clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias Clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Carla León. Hasta la próxima.